¿Qué tal amigos de Facebook y qué tal amigos de YouTube? Soy Iván Femán La Mole y me da mucho gusto de nuevo saludarlos a todos ustedes aquí en mis videos que siempre, pues a algunas personas les agrada. Espero que les guste mucho. Ahorita ando un poco malo porque aquí en Monterrey llueve y luego neva y luego caen perros y pinche temperatura está bien culera. Pero bueno, aquí estamos platicando, estamos cotorreando. Hoy quiero platicar de algo que el Facebook nos ha ayudado mucho en estos últimos tiempos. Bueno, todas las generaciones, digo, no importa qué generación sea, si 89, 90, 93, 94, ¿no te ha pasado que ya estás conectado al Facebook y de repente estás ahí tecleando y dices, ah, chinga? Pues ya pones el buscador y lo dices, déjame poner Ana Luisa Melorca, una vieja que te cogías en la secundaria o te gustaba en la secundaria. Y sale, güey. Ah, chinga, déjame darle like y agregarla como amigo. Y, ¿qué onda, Ana? Y luego ves que Ana Luisa Melorca tenía de amigo a Federico Baltaza. Ya, digo, estoy diciendo nombres a los pendejos, pero empiezan a salir. Y se empiezan a, oye, ¿qué onda, güey? Oye, pinche culero, güey. Estás bien marrano. Y le dicen, siempre es todo marrano, pendejo. Ay, ¿qué onda? Tú vienes nada, pinche jodido. Y se hacen lo que son las reuniones de generación. Normalmente las de universidad están chidas, las de prepa también, pero creo que las de secu están más chidas porque como que es más tiempo que no te ves. Digo, en primaria te vale madre. Sí hay gente que se junta en primaria, pero como que en la primaria no pasa nada, güey. Todavía no se te para la pipí ni nada. Entonces en la secundaria es como cuando andas de cachondo, los bailes, los 15 años, y vives muchas cosas así como que alocadas. Que empiezas a conocer los rallies y los fiestas y la chingada. Y te drogabas con eso, con los Benson. Así, ay, güey, le robé un Benson a mi jefa. Se vuelven a juntar la generación de que pinche 98, 90, 2000 o 96, 98. Y está sensacional este pedo. Porque las reuniones de secundaria o de generación de cualquier pinche año o prepa o universidad no es para verse y decir qué chingón que nos vemos de nuevo y que ya estamos grandes, ya no somos los mismos huercos pendejos, ahora ya estamos con familia o unos están trabajando, otros no. Es para presumir, porque ¿qué es lo que haces primero cuando llegas a una fiesta de generación? Es ver si la vieja buena de la preparatoria o de la secundaria sigue estando buena, que normalmente decepcionan, digo, siempre pasa mucho esto y aunque se escuche como cliché, que ves a la vieja bien buena de la secundaria o de la prepa y se pone bien ñosca, güey, ya la ves con 6, 7 morrillos, y ahí, pues vende abón y la chingada, y normalmente la vieja fea se la lleva la chingada. Ah, no, ese es el camarón. No, normalmente la vieja fea se pone buena. ¿Quién no le ha tocado que diga así? Carla, eres tú, Carla. Unas pinches tetotas, nalgotas y así sin tu tebolera. Era unas pinche vieja piruja, pero esas de 3,000 bolas la hora, güey. Así que, eres tú. También te topas viejas que te agarran resentimiento. Si eras de esos güeyes carrilla de que sí, hijo tu puta madre, tú eras bien mamón conmigo, siempre decías que tenía las chiches de pezón, digo, las chiches de pezón, los pezones negros, y que siempre me decías que se me transparentaba todo el pinche sudor en las axilas, en las playeras blancas de la escuela, y no, espérate, y tú, pinche gordo, nomás estás ahí en acábatelo, o sea, cosas así, ¿no? Está padre porque luego volver a ver a ese amor, ¿no? Que alguna vez te enamoraste de Ernestina Esmeralda Rodríguez, que era la niña bonita, la güerita de ojos verdes, y la vuelves a ver y ya, la vieja es una ñosca, güey, la vieja es una ñosca, divorciados veces, hijos de diferentes vatos, y dices tú, bueno, mames, güey, Ernestina, cabrón, ver a la raza calilla, la raza, carrilla, oye, y ahí es donde te das cuenta, por ejemplo, el vato que le hacían, pues, calzón chino, lo metían al bote de la basura y abusaban de él, pues el vato ahorita es director de FEMSA y director de Cemex, o el vato puso una empresa que mueve bombas nucleares y la chingada, o es jefe tuyo, güey, y tú, chingas a tu madre, yo a este güey le hacía bullying, güey, y te mandan a la chingada, y todos los pinches güeyes, que eran carrillas y galancillos en la secundaria, a veces llega a pasar que los vuelves a ver, y los vatos, pues venden Herbalife y nada, se quedan saludos para los Herbalife, pero venden, no sé, güey, no, qué pedo, cómo te digo, no, me jalo en la coca, ay, güey, narca, jalas ahí, güey, mamalón, ahí de directivo, no, o sea, directivo no, güey, o sea, pero sí, ando moviéndolo el producto, ah, vendedor, o sea, sí, sí lo vendo, pues, por agarro dinero, bueno, bajo las pinches cajas, ah, eres el camión, típico, ¿eh? O típicos güeyes que, no, soy abogado, ¿y ejerces? No, no ejerzo. No, ha ganado ni un pinche caso, güey. No ha ganado uno de 5,000 bolas, que era un divorcio. Y le quedaban 4 bolas al vato. Pero está con madre, ¿no? Vivir otra vez por medio del Facebook, encontrar a esos amigos que no, hace mucho que no ves, a esas viejas que a lo mejor alguna vez te despreciaron. Fíjate en mi caso, güey. Yo no soy galán, yo estoy feo, gordo y la chingada. Pero había viejas que me hacían, que en la secundaria, en la prepa, me despreciaron, güey. De que no. Digo, siempre he estado así gordillo, entonces de que, no, no me gusta, estás gordillo, no traes. Y ahorita que salgo en la televisión y que, pues, gracias a Dios, económicamente no ando tan mal, o sea, hay billetes, la chingada. Bueno, no, no tanto, va que me hago pendejo, pero que salgas a la televisión, pues, fíjate lo que pasa, que me las vuelvo a topar y siguen sin pelarme las hijas de su puta madre, güey. O sea, no importa que salgan, nada, se crean. No, pero está chido, volver a ver a esas personas, a la vieja que te gustaba, está tus amigos de la secundaria, que dices tú, pues, cambia, sigues teniendo la misma pinche cara, pero como, pues, ya, pues, barbón o ya, le debes a Hacienda y a FAMSA y la chingada. Pero bueno, yo soy Iván Más La Mole. Espero que si tú tienes algún amigo que conseguiste por Facebook, con madre que te lleves con él, si volviste a reencontrar el amor por Facebook de alguna vieja que te gustaba en la secundaria o en la prepa, pues que sean felices para siempre. Les digo que me sigan por mis redes sociales. Estoy en Twitter, arroba La Mole Chida, y en Facebook, soy La Mole Chida. Y bueno, también en el Twitter, en el YouTube, que es youtube.com/ La Mole de 99. Síganme en mis redes sociales, se los agradezco mucho. Contrataciones de un servidor, Los Manriques, todo mi show es lamole98.9@gmail.com. ¡Ay! Cuídense mucho, señores. Yo soy Iván Fumada La Mole. Tengan un excelente día.